6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos, que estamos ya en verano y que estábamos deseosas y deseosos de volver a encontrarnos. Bienvenidas, bienvenidos. Este jueves ya os dijimos el otro día que os íbamos a preparar un guisadito fresquito, una ensalada, más que un guisado, una ensalada. Una ensalada de asuntos que os van a gustar, que os van a entretener y de los que además no vaya a quedar indiferente. Va a haber de todo un poquito. Esta mañana hemos tenido ya la reconfirmación última in extremis, pero no por ello, ya os digo, vaya a disfrutar, en serio. Así es que desde Paradigma Radio, con los mandos atendidos por nuestro recién pelado Carlos Serrano, a los mandos de la sala oscura, este que os habla, que como veis hoy tiene la boca un poquito pastosilla, y es que el café que me he tomado no me ha gustado, la verdad es que no voy a dar mala prensa de la cafetería, pero no me ha gustado nada. Y lo que voy a hacer ahora mismo es haceros una pequeña síntesis de lo que nos va a deparar el programa de esta tarde. En unos momentos vamos a contar con nuestro habitual y querido compañero de programa, Guillermo Contreras, que nos vuelve a traer, como no, otra vez, otra semana más, la actualidad para que nuestros ojos se desperecen ante tantas cosas que están sucediendo relativas a nuestro lugar que ocupamos en el mundo, que es nuestra tierra, el lugar que estamos habitando. Acto seguido vamos a entrar en antena con Carlos Arce, que nos parecía que era importante que, aunque haya pasado ya, fue el día 20, y aunque los días, las efemérides sean días, un poco artificiosos, ¿no?, nos parece que el motivo que el día 20 se conmemoraba nos parecía importante. Es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y en base a eso nos pareció también muy interesante, y es que nos llamó la atención recientemente la noticia de esa niña que en ruta migratoria hacia la Europa continental nació en ruta. Y nació en ruta y quedó apátrida, ¿no? Entonces vamos a hablar de las personas refugiadas, especialmente significándolo en el caso de esta niña. Posteriormente vamos a darle la bienvenida a Juan Miguel Caballero, que es el presidente del Consejo de Distrito de Villarrubia, porque nos parece interesante que no abandonemos la realidad de los distritos de la ciudad para ir conociendo cuáles son las motivaciones y las causas en las que llevan trabajando esa gente que de forma gratuita y altruista entrega su tiempo a los demás. Y para finalizar, tengo el placer de anunciaros que hoy nos acompañarán los dos candidatos más jóvenes que han concurrido a las elecciones autonómicas de la Junta de Andalucía. Han sido Marta Sánchez, la candidata a la cabeza de lista de Adelante Andalucía por Córdoba, y José Manuel Gómez, que es el candidato cabeza de lista de Por Andalucía por Córdoba. Con estas dos personas, a toro pasado, uno ha obtenido el acta de parlamentario, la otra no ha llegado, pero nos parece interesante, relevante, si cabe, el que estas dos personas, primero por su juventud y por su vocación de dedicación política, pues nos cuenten, charlemos con ellos. Vamos a dedicar la tertulia de una forma serena y gustosa a que nos cuenten ellos, ¿no? A ver qué somos capaces de obtener, qué pulso obtenemos de esta conversación. Y bueno, pues esto va a ser y lo que va a dar de sí el programa de esta tarde. Crónica de una muerte anunciada. La campaña electoral del 19 de junio tenía por parte de los votantes de izquierda resonancias al título de la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. De forma general, el bloque de izquierdas había asimilado las dificultades a las que se iban a enfrentar con un adelanto electoral que, no por anunciado, no quisieron creer. El miedo a una abstención previsible, campañas de comunicación sin preparar, candidatos poco rodados, división y mal ambiente a la izquierda del PSOE. Es decir, un cartel muy poco estimulante para movilizar al desgastado público de la izquierda. Pero como suele pasar, la realidad supera la ficción. Primero, nos tragamos el anzuelo de que la tarea común era evitar la entrada de Vox en el gobierno de la Junta de Andalucía, un relato que en el momento de desmovilización que se vivía en Andalucía solo ha servido para impulsar un voto útil que, ignorando a la izquierda, ha ido destinado a Juanma, el centrado. Resultado, mayoría absoluta. Al final del recuento, más que una muerte anunciada, el resultado ha sido una masacre. No es nuestra intención dramatizar excesivamente sobre lo acontecido. Ya está, ha pasado. Ahora, lo que le queda a la izquierda en Córdoba es reflexionar sobre cómo ha sido posible que con tan solo 2 puntos menos de abstención, que se decía que era el principal enemigo a combatir, se ha llegado a estos resultados. El análisis más simple es que esta vez acudieron más personas a votar, pero no a la izquierda. Ante esta situación consideramos que la primera tarea de la izquierda es el análisis de los resultados y la segunda, planificar cómo abordar el encadenamiento de elecciones que nos trae 2023. De entre ellas, la convocatoria del 28 de mayo a municipales es de suma importancia y la de mayor complejidad, tanto por el poco tiempo que se dispone como por la situación en que se encuentran las organizaciones políticas. Posiblemente meter presión ante esta nueva convocatoria cuando apenas hemos salido de las autonómicas puede resultar excesivo, pero la realidad se impone y es tozuda. Si restamos periodos vacacional, Navidad, Semana Santa y algún que otro puente, quedan unos escasos 9 meses. Tiempo escaso, como digo, para la preparación de con un mínimo de solvencia de una campaña electoral seria. Pero si a ese poco tiempo le añadimos que la izquierda en el ayuntamiento o en la ciudad, tanto PSOE como Izquierda Unida y Podemos, carecen de concejales presidenciables y por tanto tiene que improvisar candidato o candidata, todo se complica aún más. Precisamente que la ciudadanía conozca o no al candidato o candidata y su vínculo con la ciudad se hace fundamental. Pero siendo sin duda importante para competir con un alcalde consolidado como Bellido, que la izquierda disponga de candidatos y candidatas respetados y conocidos, en nuestra opinión hay otro elemento que consideramos prioritario y fundamental para abordar las municipales: coser los distintos rotos que se han generado en los partidos a la izquierda del PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Anticapitalista, Más País y más, y más, y más. El hecho de que al final de la noche electoral del domingo las declaraciones tanto de Inmaculada Nieto como de Teresa Rodríguez fueran orientadas a acusarse mutuamente del estrepitoso fracaso electoral cosechado nos llena no solo de tristeza, sino también de desesperanza. Coser, no solamente respecto a diferencias políticas, sino a la no buena relación cultivada en este proceso, necesita también de tiempo y, sobre todo, de interlocutores o mediadoras que faciliten un nuevo marco de relaciones que generen ilusión. Estos son, a nuestro juicio, los retos a los que nos enfrentamos. Ojalá y seamos útiles todas y todos para evitar volver a vivir otra convocatoria electoral en clave de crónica de muerte anunciada. Por ello, nuestro deseo es que quien pueda disponer del crédito suficiente, que disponga de una clara visión de las urgencias y necesidades de esta ciudad, desde una perspectiva inclusiva y transformadora, que tome la iniciativa y convoque a colectivos sociales y a partidos a la constitución de un algo que le sea útil a una sociedad tan huérfana en la política local de generosidad y luces largas, para llegar a un mayo del 2023 que, por lo que cantan los agoreros y si nada lo remedia, volvería a replicar una mala cosecha electoral. Así pues, continúa siendo la hora de la implicación, la reflexión, la planificación y a picar piedra, juntas. Ojalá. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos. Buenas tardes, don Guillermo Contreras. Porque hoy soy don Guillermo. Bueno, porque tiene usted hoy un caracolillo en el pelo así un poco regio, le veo yo y le doy yo el din con el don, ¿no? Bueno, vale, pues está bien, me quedo con el don Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy ¿sí? bien, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos al lío, ¿eh? ¿Qué nos traes hoy? Pues quería que hiciéramos una reflexión sobre la viabilidad de las sociedades basadas en el crecimiento y que le demos un repasito pues a todas las crisis que se nos vienen encima, ¿no? Pero que en esta reflexión tuviéramos en cuenta sobre todo dos elementos. El primero es la capacidad de carga de la Tierra, es decir, en qué modo, hasta qué momento la Tierra es capaz de soportar pues el alto consumo de energía y de materiales y la gran cantidad de residuos que vertemos en ella. Y por otro lado, ver también la fragilidad del sistema alimentario. Y a partir de ahí, pues vamos a ver si las sociedades basadas en el crecimiento, o sea, las sociedades occidentales industrializadas, son viables. En primer lugar, el día 12 de mayo, España agotó sus recursos naturales disponibles. Es decir, el 12 de mayo España superó la capacidad de carga de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra huella ecológica es de 2,8 planetas. Es decir, necesitaríamos 2,8 planetas si todo el mundo viviera como vivimos en España. Necesitaríamos 2,8 planetas para soportar nuestros altos niveles de consumo de energía, de materiales y las emisiones de nuestros residuos. Esto es lo que las entidades que se dedican a estudiar el consumo, la capacidad de la Tierra, lo que estiman a nivel del Estado español. Pero a escala planetaria, digamos que el día de lo que ellos llaman la sobrecapacidad de la Tierra, es decir, el día en el que el planeta en su conjunto pasamos la frontera de la sobrecapacidad, fue el 29 de julio. España, el 12 de mayo, escala planetaria, el 29 de julio. ¿Qué quiere decir? Que nos harían falta 1,6 planetas para poder obtener, sin dejar una deuda ecológica importante, pues las materias primas que consumimos y que la Tierra soporte nuestros residuos. Bueno, esto es una cifra importante, por cierto, que a escala planetaria estamos consumiendo 1,6 planetas, pero si todo el mundo consumiera como el amigo americano, como los Estados Unidos de Norteamérica, nos harían falta 5 planetas. Bien, primer elemento a considerar en esta reflexión sobre la viabilidad de las sociedades basadas en el crecimiento. Segundo elemento a considerar, la fragilidad del sistema alimentario. A ver, en esta situación, ya por todo el mundo aceptada, además aceptada y muy interiorizada, y ya a nivel coloquial se utiliza mucho esta terminología, ¿no? La crisis climática, la crisis energética, con los problemas de movilidad que va a provocar, la pérdida de biodiversidad, la escasez de fertilizantes, la escasez de materias primas, pues en esta situación, cuando ponemos el foco en el sistema alimentario, pues resulta que el sistema alimentario es tremendamente petrodependiente, es decir, que gran parte del sistema alimentario no podría funcionar si no funcionara con petróleo. De hecho, solamente, independientemente del transporte de materiales, cultivo, riego, motorización, refrigeración, etcétera, solamente en la producción de fertilizantes, la tercera parte de la energía utilizada en el sector agrícola es para la producción de fertilizantes. Es decir, que en la medida en que haya una crisis energética, obviamente habrá una crisis de fertilizantes. Pero además la agricultura moderna se basa en algunos materiales o minerales, como pueda ser el nitrógeno, algunos elementos, el nitrógeno, el potasio, el fosfato, que están en franca decadencia. El nitrógeno, por ejemplo, es un elemento clave para ayudar a las plantas a soportar la sequía. En la medida en que hay un déficit de nitrógeno, pues tenemos un problema, ¿no? En este escenario de incremento de temperaturas. Y el nitrógeno depende del gas natural, cuyos precios se están disparando, como todos muy bien sabemos, cuando nos llega el recibo de la luz. Bien, el precio se está disparando. Los más importantes productores mundiales son Bielorrusia y Rusia, y como pasa también con los fosfatos, pues cada vez son más escasos. ¿Tú te das cuenta, Guillermo, de el descubrimiento que estamos haciendo la sociedad no ultrainformada de los niveles de dependencia en recursos naturales que tiene este bendito mundo con Rusia en particular? Sí, sí. O sea, posiblemente eso, los que estáis muy muy ilustrados y os preocupa mucho y conocéis mucho, disponéis de información, a lo mejor lo sabíais, ¿no? Pero la gente normal y corriente, esto de que Rusia esté poniendo encima de la mesa condiciones que posiblemente van a hacer tiritar en el invierno a muchos países del continente, como poco del continente europeo, ¿no? El problema es que en este mundo tan globalizado, pues hay una gran dependencia de determinados productores. China, especializada en las tierras raras, y especializada en la producción de algunos componentes de electrónica. El litio, el cobalto, pues muchos de estos minerales, el cobre, están tremendamente centralizados. Hay algunos estados que poseen el 60-70% de la producción. Entonces, esto es así. O sea, tenemos que entender que hemos optado por esta vía, ¿no? Entonces, claro, todo esto, quiero que nos centremos en el tema de la viabilidad de las sociedades basadas en el crecimiento, como somos las sociedades industrializadas, ¿no? ¿Este modelo es viable? Yo diría que se puede considerar viable un modelo que se mantiene durante cientos de miles de años. Se le podría calificar como un modelo sostenible, viable. Un modelo, este modelo lo tenemos muy cerca, lo tenemos 10.000 años atrás, y es el modelo de las sociedades humanas forrajeras, de las sociedades de cazadores-recolectores. Ese se le puede calificar, sin ninguna duda, como un modelo viable, como un modelo sostenible, porque durante cientos de miles de años ha estado funcionando. Y ahora llega la domesticación de las plantas y la domesticación de los animales, y llega la construcción de pueblos y ciudades, la aglomeración de los humanos en determinadas localizaciones, y en 10.000 años, en los últimos 10.000 años, genera un crecimiento de la población y un crecimiento del consumo y un crecimiento de las emisiones de residuos que puede calificar perfectamente a esta sociedad como una sociedad inviable, como una sociedad no sostenible, una sociedad inviable. Claro, hacer esta comparación entre sociedades, el mundo civilizado y el mundo no civilizado, el sistema se ha encargado en intentar que veamos al mundo no civilizado como un mundo pues cargado de lastres, cargado de penuria, y bueno, con el cual no cabe comparación, pero sí que cabe comparación, cabe mucha comparación, y no a favor de las sociedades industrializadas, no siempre a favor de las sociedades industrializadas. Porque si comparamos ambos modelos, el modelo cazador-recolector o sociedades forrajeras y el modelo de industrialización, si los comparamos teniendo en cuenta no solamente los avances, sí, hemos llegado a la Luna, hemos llegado a Marte, no solamente los avances, sino también los costes y las víctimas, pues veremos que no cabe comparación y siempre a favor de las sociedades cazadoras-recolectoras. No quiere decir que volvamos a vivir en hordas de 50 de 50 personas moviéndose detrás de los recursos, pero que tengamos esto claro y que no pensemos que las sociedades industrializadas son lo más. No, ni mucho menos. Por ejemplo, en lo que a pobreza se refiere, pues las sociedades cazadoras-recolectoras no eran pobres. Tenían posesiones escasas, pero eso no significa ser pobre, son cosas distintas. Vivían en una situación que podríamos llamar de escasez. Bueno, hoy, ¿cómo viviremos nosotras dentro de bien? Te lo discutirían en el sistema de vida que tenemos, te lo discutirían. Claro, porque este sistema pone todo el acento en intentar demostrar las ventajas que supone la industrialización. Pero, por ejemplo, hemos hablado de la pobreza, ahora hablemos de la salud. Las sociedades cazadoras-recolectoras, sobre todo a partir de una magnífica dieta, variadísima dieta, una riquísima dieta, pues por ejemplo, no presentaban caries. O sea, los antropólogos que han examinado centenares, miles de restos fosilizados de estas sociedades cazadoras-recolectoras, pues se encuentran con gente que ha vivido toda su vida y no tiene ni una sola carie, ¿no? No tenían enfermedades infecciosas, que están prácticamente todas ellas provocadas por la domesticación, por nuestra relación con los animales. La gripe, la varicela, la tuberculosis, el cólera. No había caries y enfermedades periodontales. No había obesidad, no había enfermedades cardíacas. No había depresión, no había ansiedad, no había adicciones, no había estrés, no había violencia. Eran sociedades, desde el punto de vista de la salud, tremendamente sanas. Y en lo que a la alimentación se refiere, pues, hombre, es verdad que las sociedades cazadoras-recolectoras pasaban hambre de vez en cuando, pero nunca periodos prolongados. Y nunca ha habido episodios de mortandad como los que ha habido en el mundo industrializado, con millones de muertos en Irlanda porque la cosecha de la patata fracasó, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta dieta, la dieta cazadora-recolectora, era una dieta de mucha mejor calidad. Es verdad que las sociedades industrializadas o agrícolas hay más cantidad de alimento, pero sin embargo hay más cantidad de alimento, pero la dieta es peor, porque no hay tanta variedad en la alimentación. Y luego además llegamos al siglo XX, siglo XXI, y nos encontramos con que esos alimentos vienen petados de pesticidas, de disruptores hormonales, etcétera, etcétera. Luego, observados desde el punto de vista de la pobreza, de la salud y de la alimentación, pues hasta ahora prácticamente todo, digamos, todo esta comparación se más bien pivota en favor de las sociedades cazadoras recolectoras. Por ejemplo, en estas sociedades no había guerra, no había violencia, era prácticamente inexistente. Sin embargo, las sociedades industrializadas se caracterizan por la violencia, por la crueldad, por la guerra, por las masacres. Esto es algo que es una gran diferencia, como por ejemplo el tema de las desigualdades y de las libertades. En las sociedades cazadoras, recolectoras, la preocupación por no estar sometidos a ninguna autoridad era una auténtica obsesión, y así lo afirman los antropólogos que han trabajado con pueblos cazadores-recolectores todavía existentes, ¿no? Una auténtica obsesión no estar sometidos a ninguna autoridad. Son sociedades cooperativas, son sociedades donde la mujer de ninguna manera está subordinada al hombre, donde todas las tareas comunitarias están bien valoradas, donde no existe la violencia infantil. Mientras que en las sociedades, digamos, post-agrícolas, surgen las élites, surge la disparidad de riqueza y del poder, y surge esta tremenda violencia, esta tremenda crueldad que soportamos de forma brutal. Lo que pasa es que seguramente no siempre la verbalizamos y no siempre la visibilizamos, ¿no? Perdona, Guillermo, una cosa. Deberíamos de contextualizar esto un poco, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que podríamos extrapolar, cuando hablamos de la sociedad basada en el crecimiento, que pudiéramos referenciarla exclusivamente, por ejemplo, pues a la sociedad que conocemos, a la actual. Y no es el caso, ¿no? Estamos hablando de que tendríamos que, bueno, pues retrotraernos a la Edad Media, a la anterior, a la prehistoria, en fin, que estamos hablando de saltos muy cualitativos, en los modos de vida del ser humano en el planeta, ¿no? Cuando aparece la agricultura y la ganadería y aparecen los primeros poblados, ya he comentado antes que ahora hay más disponibilidad de alimento, aunque la dieta sea mucho peor, pero hay más disponibilidad de alimento. Y esto provoca un crecimiento de la población tremendo. En el año cero éramos 200 millones de personas. 200 millones de personas. En el año 1800 éramos 1.000 millones. En el año 2000 éramos 6.000 millones. 6.000 millones. Y seremos 9.500 para el año 2050. Pero vivimos mejor. Yo la comparación no quiero hacerla sobre la base cuantitativa, sino cualitativa. ¿Vivimos mejor? Es decir, estas sociedades no violentas, respetuosas con la mujer, que tenía desempeñaba un papel fundamental en las mismas, donde no había élites. A ver, ¿por cuál de estos dos modelos optaríamos? Que no quiero decir que tengamos que volver a vivir en pequeñas hordas de 50 componentes moviéndose en el espacio. No digo eso. Pero lo que sí quiero es descalificar a las, digamos, las bases ideológicas de las sociedades industrializadas. Hay un libro muy interesante que recomiendo, que es un libro que recoge toda esta información, que se llama Civilizados hasta la muerte, el precio del progreso. Es de Christopher Ryan y es un libro que se lee muy bien. Repítenos, por favor. Civilizados hasta la muerte, el precio del progreso. Y lo que hace es que, pues de alguna manera, nos hace ver el tremendo precio que hemos pagado a costa de lo que llamamos progreso. Y nos hace reflexionar sobre si el pago de ese precio de verdad ha merecido la pena. Y yo quiero que nos situemos ahí, que a partir de ahí hagamos esta reflexión. ¿De quién es el libro? Christopher Ryan. Ryan, R-Y-A-N. Vamos, en cuanto tecleéis el Civilizados hasta la muerte en un buscador, os sale sin problema. Vale. Es un libro muy recomendable y es un libro además de muy fácil lectura, muy ameno. Y eso, bueno, pues que hagamos esta reflexión, ¿no? Este modelo es inviable, está claro. ¿Conocemos algún modelo viable de sociedades humanas? Sí, lo conocemos. ¿Ese es el modelo al que debemos optar? Seguramente no. Pero muchas de las características de ese modelo, obviamente, tendríamos que asumirlas. Y entre ellas, el fin de las desigualdades, y el fin de las élites, y el fin de la violencia. Y el fin de la violencia hacia la mujer, y el fin de la violencia hacia la infancia, y el fin de la violencia hacia la naturaleza, que estamos explotando de tal manera que, como ya hemos comentado antes, pues nos conduce a un callejón sin salida. Agotamiento de recursos materiales, energéticos, materias primas, y un planeta lleno de residuos que el planeta es incapaz de procesar. Petrodependiente. Eso me hace recordar que los medios de comunicación están haciendo una llamada de alarma al desabastecimiento probable en los próximos días por nuevas huelgas relacionadas con el precio de los carburantes y de todo lo que tiene que ver, eso cómo afecta a toda la cadena de producción de la alimentación. Todos los analistas están advirtiendo que a partir de ahora esto va a ser la norma. Estas grandes tensiones que va a haber entre diferentes intereses en una sociedad tan compleja como esta, y una sociedad que empieza a colapsar, que algunos de sus sistemas empiezan a colapsar, por ejemplo, la producción de energía empieza a llegar a su punto de inflexión, y esto es un poco el anticipo de un proceso muy largo de descomposición del sistema, lo que los analistas llaman, sin ninguna duda, el colapso de las civilizaciones complejas. Bueno, pues ahí queda la reflexión que esta tarde nos trae Guillermo. Yo creo que además útil, no utilísimo. Además nos ilustra con un título para el verano, ¿puede ser? ¿Podría caer? De regalo de verano, el Civilizado hasta la muerte. ¿Es una lectura que nos quitaría el sueño? No. Se lee en verano, en invierno, en primavera, ¿sí?, en otoño, aquí en Marte. Bueno, pues se lee muy bien. O en miércoles, ¿no? Guillermo, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Muchas gracias. Nos Hasta vemos la semana que viene. Muy bien, adiós. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Estamos aquí otra vez con vosotras, preparadas para... Bueno, es que nos ha dejado así un poco... Bueno, pues, ¿cómo diríamos? Un poquito circunspecto, ¿no? Un poquito reflexivo este bloque previo que con el que hemos iniciado el programa de esta tarde con Guillermo. Como siempre, bueno, pues nos trae elementos de juicio y elementos de reflexión, ¿no? Bien, bueno, pues como os decía, el pasado 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas y bueno, pues no hemos querido dejar pasar la fecha sin más, así es que lo que vamos a intentar es darle voz al caso de una niña inmigrante que nació en tránsito a España. Bueno, es un simple gesto que salga del olvido tanta gente, tantas personas que permanecen en el limbo de una sociedad cada vez menos humanizada, ¿eh? Y por ello, bueno, pues vamos a intentar entablar una conversación de la mano de Carlos Arce, que es el delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Córdoba. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Sí. Muchas gracias por la llamada. No, hombre, gracias a ti siempre, ¿eh? Que sabemos que eres una persona que se presta y estás disponible. Y eso, la verdad es que nosotros lo agradecemos en sumo grado, ¿no? Siempre un placer. Bueno, pues como estaba diciendo, bueno, el 20 de junio es un día de conmemoración de estos días que Naciones Unidas, que bueno, que distintas organizaciones, pues a lo largo del año, no digo que festejen, porque no es precisamente un motivo de festejo, pero sí de llamada de atención a la conciencia social, ¿no? Y es que las personas refugiadas son cada día... digo no afortunadamente, pero porque lo quiero decir muy entrecomilladamente, pero sí que causan cada día más estupor y una visión más clara y más contundente del volumen de personas que se están moviendo por el mundo, ¿eh? En contra de sus deseos, ¿no? Y eso, la verdad es que debería hacernos reflexionar, ¿no? No sé si estamos ya casi anestesiadas y anestesiados hasta tal punto que seamos indiferentes a la cantidad de causas y de cosas que están pasando, ¿no, Carlos? Bien, el día 20 es un día ambivalente, ¿no? Porque por un lado se conmemora algo positivo, ¿no? La puesta en común por parte de la humanidad de un instrumento o de una idea, ¿no? Tanto una aspiración como un instrumento político y jurídico concreto para intentar dar respuesta a las necesidades de protección de aquellas personas, pues que en aquella época, ¿no? Justo después de la Segunda Guerra Mundial, que huían de los conflictos bélicos, ¿no? Para esa experiencia tan aterradora que vivió la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, pues intentó, ¿no? Facilitar, crear esa herramienta para dar respuesta a esas situaciones tan gravísimas, esas violaciones de derechos humanos masivas que se habían vivido en la Segunda Guerra Mundial, o intentar dar una respuesta, lo cual esa parte, ¿no?, es positiva. Pero como tú bien dices, ¿no?, por otro lado, cada año tenemos que recordar, ¿no?, que por un lado que siguen existiendo los motivos, las razones, ¿no?, que dieron carta de naturaleza a la necesidad de crear la figura del refugio, del asilo, ¿no?, y el cómo esa herramienta desafortunadamente se ha desvelado como muy precaria, ¿no?, como muy ineficaz para dar respuesta, como tú bien decías, a las múltiples causas y a la gran cantidad de personas, ¿no?, que hablamos siempre de decenas de miles, cientos de miles, millones de personas, que desde que se aprobó esa Convención de Ginebra hasta nuestros días, pues se ven impulsadas, se ven expulsadas, ¿no?, de su territorio, de sus países, de sus hogares, teniendo que huir buscando protección, ¿no?, por múltiples razones. Entonces, esa ambivalencia, ¿no?, por un lado, conmemorar algo que representó un avance, ¿no?, en la humanidad, pero por otro lado, constatar que efectivamente se siguen dando las causas y que las herramientas no están eficaz como en un principio se podría haber pensado. Sabemos que la cantidad de situaciones y de casuísticas que podríamos traer a colación a cuenta de las personas refugiadas son variadísimas, ¿no? El otro día leía que vosotros mismos, APDHA, denunciaba en un documental la situación de la juventud migrante estutelada a partir de la mayoría de edad, ¿no? Que también son personas en tránsito hacia un mundo o hacia una vida que le dé alguna oportunidad que no tienen de donde parten, ¿no? Bueno, como digo, como con tanta, con esa variedad, con esa panoplia tan enorme de posibilidades, nos llamó especialmente la atención por la vulnerabilidad que entraña que un bebé nazca en el tránsito, ¿eh?, de una ruta migratoria, y que llegue a un punto en el que no es nada. No es nadie, no tiene identidad porque no tiene un papel, porque no tiene un trámite administrativo que lo certifique, y por tanto se queda en un limbo en el que, bueno, pues que todos los derechos que tenemos así como muy asentados en nuestra vida ordinaria, para esas personas son casi un algo extraordinario, ¿no? Es brutal, ¿no? Es así, ¿no? De nuevo, aquí en el caso... en el caso de la infancia, cuando cruzamos, ¿no?, esas dos variables de infancia y migración y personas en situación de movilidad, nos encontramos de nuevo en una situación ambivalente, ¿no?, y muchas veces contradictoria. Afortunadamente, al menos desde el punto de vista formal, se ha llegado a un consenso global, casi unánime, ¿no?, de que la infancia, las personas menores de edad, los niños y las niñas, pues son personas especialmente vulnerables y que en cualquier contexto ese concepto de el interés superior del menor es algo que debe ser protegido por encima de todo, ¿no? Y sí que afortunadamente existen tratados internacionales como la Convención de Derechos del Niño, que ha irradiado, ¿no?, todo el ordenamiento jurídico de los diferentes estados, y se ha sentado de verdad esa perspectiva, lo cual es algo a celebrar. Desafortunadamente, ¿no?, una cosa, de nuevo, es el ámbito formal y otro es lo práctico, lo material, pues, donde muchas veces hay, entre el ser y el deber ser, hay muchas diferencias. Pero bueno, esa parte formal sí que está muy avanzada y nos alegramos de eso. Tenemos herramientas jurídicas para intentar defender a los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, hay un gran pero siempre. Las personas migrantes, las personas que están en situación de movilidad humana, añaden siempre un plus de vulnerabilidad, y no una excepción en el caso de los niños y de las niñas. Y en este caso que tú señalas, es un caso paradigmático, ¿no? Una niña que nació, una niña subsahariana, que nació su madre camerunesa, ella nació en territorio marroquí, mientras su madre estaba realizando su periplo migratorio hacia territorio español. Y bueno, en ese periplo de nacer en Marruecos y acabar residiendo en España, pues en ese periplo la nacionalidad se le cayó, se perdió por el camino. Entonces esta niña, ni Camerún, ni Marruecos, ni España, que serían los tres estados porque potencialmente le podían reconocer como nacional, ninguno de los tres lo hacía, ¿no? Y eso hacía, ya no solo que no la reconocían como nacional, sino que esa niña no estaba inscrita en ningún registro civil, y ni siquiera como persona extranjera, en ningún sitio. O sea, era una niña que no era nacional de ningún sitio y ni siquiera tenía una existencia jurídica real reconocida. Y eso es lo peor para el ejercicio de los derechos, ¿no? El no existir jurídicamente. Entonces, esto en teoría no debe ocurrir. Hay la Convención de Derechos del Niño, la de legislación nacional interna española, dice que un niño siempre tiene que tener una nacionalidad, e incluso hay herramientas jurídicas específicas contra la apatridia. La apatridia es cuando la situación, sí, en la que una persona no tiene ninguna nacionalidad, pues también hay un tratado de Naciones Unidas específico para evitar la apatridia, y también hay legislación española para evitar. Pues bien, a pesar de todas esas herramientas jurídicas, esta niña no era nadie y no era nacional de ningún estado. Entonces, se demuestra como a pesar de tener una legislación más o menos robusta o aceptable, cuando metemos el vector migración, ¿no?, todo es posible, y tan es posible como una niña alcanzar hasta los 7 años de edad sin tener asignada ningún tipo de nacionalidad, y con la tragedia que supone eso a un nivel ejercicio de derechos fundamentales para cualquier persona. Bueno, y no en vano también habría que significar que la madre intentó pues previo a todo el trámite judicial que emprende en el Estado español, ha tratado de regularizar la situación en Marruecos. Quiero decir que cuando hablamos de tratados internacionales también hablamos de la relatividad de las cosas, ¿no? Porque bueno, luego están los estados que tengan la voluntad de querer ejercer o de querer dar juego a esa legalidad, ¿no? Marruecos, por lo visto, ni contesta a la madre, ¿no? Bueno, y Camerún tampoco. Efectivamente. De hecho, fue en Montilla, ¿no?, donde recaló en primera instancia y obtuvo ahí la tarjeta sanitaria, y parece que, bueno, que a partir de ahí ha podido ir tirándose de ese hilo, ¿no? Pero la cuestión del asunto es que, bueno, que cuando los derechos se confrontan con la graciabilidad, ¿no? ¿qué clase de derechos son esos, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar a hablar de bueno, sí, es un derecho, y yo no seré yo el que cuestione en modo alguno, ¿no? Pero, por ejemplo, la decisión del juzgado de Guipúzcoa podía haber sido recurrida, y afortunadamente, ¿no?, desde el Ministerio de Justicia se ha dado la orden de que la Fiscalía no recurra la decisión del Tribunal Vasco, ¿no? Bueno, chapó, porque me parece que cobra naturaleza toda esa letanía de leyes y de normas que están para la protección, en este caso, del menor, ¿no? Bueno, pero ha tenido que ser un juzgado en primera instancia, después la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, los que han estirado la ley española para dar cobertura a los derechos fundamentales de esa niña y a ese interés superior del menor que asistía. Sí, sin duda. Ha sido un trabajo, digamos, entre comillas, que hemos tenido la suerte, ¿no?, de que hayan caído, por supuesto, también con un equipo jurídico detrás que ha apoyado a esta niña de una forma muy competente y muy eficaz jurídicamente, y después encontrar con la sensibilidad de miembros de la judicatura que han querido verlo. Porque si nos fuéramos a la literalidad del Código Civil Español, que es el que regula, ¿no?, en concreto la situación que afectaba a esta niña, la manta de la literalidad de la ley no la tapaba. Ha sido el juzgado en primera instancia, después la Audiencia Provincial, la que ha hecho un esfuerzo de interpretación extensiva, ¿no?, de la ley para dar esa cobertura. Y nos alegramos muchísimo, porque es que ese es el principal papel del Poder Judicial, que es el dar cobertura, el facilitar, ¿no?, la efectiva eficacia de los derechos fundamentales, y muy especialmente con las personas muy vulnerables, como puede ser una niña de tan cortita edad. Pero, sin duda, desafortunadamente, como decía, la abogacía del Estado, es decir, el Estado español, en primera instancia se opuso y recurrió ante la Audiencia Provincial. Correcto. O sea que, bueno, ahí, algo en ese sentido, habría que pegarle un buen tirón de oreja al actual gobierno, ¿no? Muy significativamente, el color que teóricamente tiene, porque en dos ocasiones se ha opuesto a que esta niña fuera española. Sin duda, sí, absolutamente, ¿no? Dice muy a las claras, ¿no?, el tinte o, en fin, todos somos humanos, incluso los miembros de la judicatura, y se nota que hay tonos en los colores, ¿no? Ya está, no hay tampoco que ser demasiado explícito. No obstante, también me parece que la decisión del juzgado viene a decir algo así como que esta sociedad, como sociedad, está evolucionando también en este sentido, ¿no? Yo creo que no sería una sentencia, es una sentencia singular, porque abre un campo a muchísimas situaciones parecidas a esta, pero es una sentencia singular porque la sociedad también está, yo creo que está haciendo una andadura en este sentido, ¿no? No está tan lejos, ¿no?, de la sensibilidad social que pueda existir en nuestro país, cosa que a mí al menos me complace, cuanto menos un poquito, ¿no? En fin, bueno, más allá de todo esto son opiniones, ¿no? No, no pretende uno tampoco sentar ninguna base de nada. Carlos, pues te agradezco muchísimo, primero porque además me tranquiliza mucho que no meter la pata en asuntos que tienen que ver con la legalidad, en los que tú te mueves y te desenvuelves con mucha solvencia, ¿no? Y nuevamente pues te agradezco infinito que nos hayas acompañado esta tarde y nos hayas, en fin, orillado en todo este asunto de las personas refugiadas, ¿no? Nada, por supuesto, un placer, como he dicho antes, y a vuestra disposición siempre, cuadrando ahí la que la última vez nos ha costado cuadrar. Sí, es verdad, agenda, sí, es verdad. El profesional de conciliación familiar. Eso, y demás, pero bueno, me comprometo a hacer todo el esfuerzo posible siempre para cuadrar esa agenda y compartir buenos ratos como este. Sí, que es verdad, lo sé, y te lo agradezco por ello, te lo agradezco doblemente, ¿eh? Bueno, pues nada, quedamos comprometidos a vernos. Ya tendrá que ser el curso próximo, ¿no? Pero bueno, ya están, ya veremos, ya habrá momentos, seguro que sí. Estupendo. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Hasta luego. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. Bueno, qué música más sensitiva, más bailona, más... Es de pegadito, Carlos. Esta música no es muy fresquita, ¿eh? Esta música es de, pues eso, ¿eh? De noche, si acaso, noche de playita y de, bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que es muy placentera, ¿eh? El Stand By Me. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a una persona a la que yo aprecio muchísimo porque es compañero de militancia vecinal desde casi que nos salieron los dientes, ¿no? De hecho, así es. Llevamos coincidiendo en mil asuntos y en mil enredos desde hace ya un poco más de 15 días, ¿no? Sí, no, creo que 25. Entre otras cosas, no sé si tú te acordarás, ¿no? Pero que tú fuiste monitor de un madre curso de tiempo libre. Vaya. Que impartiste ahí en Los Mochos. Vaya, vaya. Y ahí estaba yo jovencito. Vaya, vaya. Bueno, yo en mi descargo diré que yo también estaba igual de jovencito que Juan Miguel, ¿eh? O sea, que no vayáis a creer que yo soy un viejo decrépito, ¿eh? Porque, en fin, parece aquí que que el individuo es un bisoño, un muchacho bisoño, ¿eh? Y bueno. Bueno, hablamos con Juan Miguel Caballero. Juan Miguel, como os decía, compañero de Mil Causas y presidente del Consejo de Distrito de Villarrubia. Villarrubia que no es Villarrubia, ¿no? Villarrubia es mucho más que Villarrubia, ¿no? Digo, el núcleo de Villarrubia, el Consejo de Distrito, atiende a un ámbito más extenso que el núcleo principal, ¿no? Bueno, Villarrubia cuenta con un núcleo ciertamente compacto, que es Villarrubia, Veredón de los Frailes y Cañada Real Soriana, compacto, aunque alargado, pero que después también tiene bastante población dispersa, ¿no? Podemos, según los últimos cálculos, llegar a unos 11.000 habitantes cuando en verano se desplaza, muchos vecinos y vecinas de Córdoba se desplazan a Villarrubia a pasar allí su verano, ¿no? Pero que la población estable está entre los 6 y los 7.000 habitantes. Bien. Al grito de la periferia también existe, ¿no? Porque es un reclamo en el que que verbalizáis, sobre todo las personas que vivís en las barriadas de la periferia de la ciudad. ¿Cómo entendemos? ¿Como barriadas? ¿Como pueblo? ¿Como...? A mí algunas veces me cuesta trabajo, porque entiendo que el tiempo va generando conciencia de pertenencia a un espacio que más que un lugar de casas, calles, bloques, va generando conciencia de colectivo, ¿no? Y de... ¿Cómo os sentís en Villarrubia? ¿Qué sois, Villarrubia? Bueno, yo creo que en Villarrubia somos varias cosas. No es tan fácil explicarlo, ¿no? Nos tendríamos que remontar, por ejemplo, a los orígenes de Villarrubia. Villarrubia empezó a crecer a partir de 1932, cuando implantaron la azucarera en esa zona y también construyeron un apeadero de ferrocarril. Y entonces, con las campañas de la azucarera y con la puesta en riego de toda esa parte de la Vega, vino mucha población de los pueblos de la Campiña y de pueblos de Granada y de la Vega de Granada, porque también en Granada había una crisis del tabaco y se había quedado en paro se habían quedado muchas familias en paro, ¿no? Entonces se desplazaron tanto a Alcolea como a Villarrubia. Entonces, como esas personas venían o procedían de un pueblo, ellos siempre han vivido como si fuese un pueblo. Entonces, para ellos y sus descendientes, Villarrubia es un pueblo. En mi caso, mis abuelos maternos eran de Moclín y de Tiena, dos pueblos de Granada, y mi padre, por ejemplo, era procedente de Iznájar, ¿no? Entonces, yo ya nací en Villarrubia, pero yo considero Villarrubia como un pueblo, y así he estado trabajando durante todo ese tiempo en el Movimiento Ciudadano para crear conciencia de pueblo en Villarrubia. De hecho, durante un tiempo estuvimos también trabajando para la autonomía de Villarrubia, o por la autonomía de Villarrubia. Por la entidad local menor, ¿no? Sí, que el señor, ELA, ¿no? Cuando llegó a Sevilla el proyecto, el señor Chávez nos lo echó para atrás. Entonces, ese ha sido nuestro objetivo desde muchos años, los que estamos trabajando en el Movimiento Ciudadano de Villarrubia, crear conciencia de pueblo. Después también hay otras personas que no lo viven como pueblo, creo yo. Personas que lo están viviendo como ciudad dormitorio, y entonces para ellos es un barrio, incluso no lo viven como pueblo, ¿no? No lo sienten como suyo, no han participado en la creación de ese espacio, ni en la transformación de Villarrubia a lo largo del tiempo. Claro, es que el hilo de la vida que tú, por ejemplo, que tú tienes, ¿no? Que cuando te pones, por ejemplo, tú mismo de referencia, ¿no? Tú tienes un hilo de vida, ¿no? que tiene conciencia del espacio y el tiempo en ese lugar, mientras que quien va, por ejemplo, a pasar los fines de semana, es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Sí, son muy bienvenidos, porque de hecho, si eligen Villarrubia o si eligen cualquier espacio de la periferia para vivir, es porque así lo han tomado esa decisión, y eso es muy importante. Pero existe también esa diferencia, ese matiz, y eso lo vemos. Pero de hecho, pues nosotros lo que hacemos es trabajar para ir creando esa conciencia de pueblo. Bien, bueno, pues y Villarrubia empieza a crecer, y con el crecimiento, pues con el crecimiento territorial, las necesidades de ese espacio se van aumentando porque el volumen de población va aumentando también, ¿no? Y además un crecimiento que ha tenido momentos mejores y momentos peores, especialmente significativo para Villarrubia. No podemos poner como momento placentero 1992, ¿no? No, ese no fue el mejor año. Y el AVE, ¿no? La Expo para Villarrubia fue negativa, ¿no? Sí, ¿no? A ver, sí. Cuéntame. Algunos fuimos a la Expo y la disfrutamos, pero que la herencia que nos dejó en Villarrubia no fue buena. A ver, ¿qué pasó? Pues que podríamos decir que eliminaron el paso a nivel que había en el centro de Villarrubia, pero nos dejaron un subterráneo, pues que es una verdadera barrera arquitectónica en sí misma, ¿no? Los estudios que han hecho de ese subterráneo, así lo ha dicho, que no cumple ninguna normativa sobre movilidad, ni andaluza, ni española, ni europea, ¿no? También el Defensor del Pueblo en su día también hizo un escrito, pues también hizo una valoración y así lo confirmó, ¿no? O sea, avales tenéis de que esos dos pasos subterráneos que están segregando parte de la barriada o del pueblo, como queramos decirlo, en dos, hay ya especialistas que dicen que eso hay que arreglarlo. Sí, sí, eso. Y la respuesta de la administración competente en este caso es la Junta de Andalucía, ¿no? La modificación de ese subterráneo que tantos problemas nos ha dado en este tiempo, en estos años, tendría que hacer la ADIF, ¿vale? Ya. Yeah. Entonces el gobierno central, ¿no? Nosotros con esta última movilización que habíamos planteado el día 17, que hicimos el día 17, una concentración, era para decirle a los candidatos de todos los partidos que llevaban representantes al Parlamento andaluz, es que hicieran de mediadores, porque como la Junta de Andalucía tiene competencia en movilidad, que hicieran de mediadores con el gobierno central para darle ya una solución definitiva a ese subterráneo. ¿Acudió alguno? Acudió Podemos, estuvieron de Izquierda Unida. Ajá. Y ya está. Y ya está, ¿no? Y ya está. Es lo que nosotros decimos, ¿no? Que nuestros representantes del partido político que sea, cuando cruzan el arroyo Guadarromán, que es el que tenemos nosotros allí, que hace frontera con Almodóvar, ¿no? Que es cuando termina Córdoba y empieza Almodóvar, parece que se le olvida Córdoba, ¿no? A nuestros parlamentarios, eso es así, ¿no? Y a Córdoba le cuesta mucho más trabajo avanzar que, por ejemplo, a Málaga o a Granada o a Sevilla, ¿no? No sé qué es lo que pasa, o que no tienen nuestros parlamentarios la fuerza que tienen que tener, o no sienten su tierra como la deben sentir. Así es como yo lo percibo. Juan Miguel, y en la movilización esta, la concentración que hiciste el pasado día 17, llevabais otro asunto en cartera, ¿no? Un asunto importantísimo para los vecinos y las vecinas de Villarrubia es el nuevo centro de salud. Ah, y el centro de salud. Centro de salud que vosotros el tan cacareado centro de salud de Villarrubia, ¿no? Que habéis oído hablar mucho, mucho de él, ¿no? Yo sí, lo he oído, sí, sí. El problema que tenemos es que ya tiene la Delegación Territorial de Salud, ya tiene el suelo, el ayuntamiento se lo ha cedido, uh-huh. Le ha dado un plazo de 5 años para que haga uso de ese suelo, según la normativa, pero se nos han cruzado las elecciones, ¿no? La última reunión que tuve yo con la señora Botella, pues ahí. La señora Botella es la delegada de la Consejería de Salud, ¿no? La delegada de la Consejería de Salud, de uh-huh. la, sí. Pues ahí ya se le insistió en que los pliegos del proyecto, porque pues que empezaran a prepararlo, claro. Porque ya se rumoreaba que se iban a adelantar las elecciones a otoño, ¿no? y que le dotasen de presupuesto a este proyecto, al Centro de Salud de Villarrubia. Como todo, va despacio y las elecciones pues no solamente se adelantaron a otoño, sino que ya hemos ido a votar, ¿no?, al 19 de junio. Y ese tema pues se ha quedado parado. Seguimos insistiendo en que lo antes posible empiecen con la redacción del proyecto, porque para Villarrubia es muy necesario ese centro de salud. Durante todo este tiempo de la pandemia lo hemos estado sufriendo. Especialmente. Especialmente, ¿no?, porque es muy pequeño y hemos tenido que estar todos en la calle, con el frío, con el calor y con una atención bastante deficiente. Y lo que no podemos es que se dilate más en el tiempo este problema que ya cuando se construyó, se construyó pequeño. Hay las barriadas, hay la atención primaria, hay a ver si esta letanía de servicios públicos no se nos convierte en una letanía, ¿no?, precisamente, ¿no?, nunca mejor dicha la expresión, ¿no? Total, que entonces calendario no hay, ¿no? Ahora mismo calendario no hay, ni para la solución al subterráneo, que sí han hecho el Partido Socialista, ha hecho la pregunta en el Parlamento, y entonces a ellos le han respondido que ni a corto ni a largo plazo hay solución para el subterráneo. Eso es vergonzoso. Podemos, Martina, que también ha hecho la pregunta ahí, le han dado una respuesta, creo yo, un poco más concreta y un poco más esperanzadora, ¿no? Porque lo que le vienen a decir, que eso está por escrito, es que en el marco de las reuniones que mantiene el Ministerio de Fomento con el Ayuntamiento de Córdoba por los temas ferroviarios, el tacón del Olivo Borracho, las vías de Alcolea, el apantallamiento de Villarrubia, por ejemplo, que también fue otra herencia del 92, que nos dejaron sin pantalla y sufrimos el ruido constante de todas las aves que pasan, pues en ese marco de conversaciones podrían tratar el tema. Pero ahí nos encontramos con un escollo, es que la Gerencia de Urbanismo tampoco da paso. Un paso que dio fue que llegó allí, se hizo una foto y que dijo que ellos se comprometían a resolver el problema, pero de esto hace ya más de medio año y no han dado ningún paso más. Bueno, vamos a ver. Si cabe algo que no es malo, vamos, digo, no es malo en el sentido de que los gestores al frente de la Junta de Andalucía no van a cambiar de signo, con lo cual se supone que no hay que empezar de cero, ¿no? Porque podría ser aún peor, ¿no? Eso. O sea que eso por un lado en cuanto al centro de salud, ¿no? Y en cuanto a lo otro, de verdad que sí que es verdad que parece una atrocidad, ¿no? Parece una atrocidad que sigamos, que sea una ventaja tener los aves, salvo a quien los perjudica, como sois la ciudadanía de Villarrubia. Bueno, Juan Miguel, pues yo lo único que te puedo decir es que por favor no cejáis en vuestro trabajo ciudadano, porque me parece que la articulación de la ciudadanía a través de los movimientos sociales creo que es el último recurso, ¿no? Para nosotros es muy importante y, hombre, de hecho, estamos muy contentos en Villarrubia porque somos capaces de aunar, ¿no?, de unirnos para luchar, ¿no?, ante estas injusticias, ¿no? Y el objetivo, un objetivo que tenemos es el ir reduciendo la brecha que existe entre la periferia y la ciudad compacta, Córdoba como ciudad, y reduciéndola. Ese es nuestro objetivo. Tenemos varios temas, estos son los dos temas de los que hemos hablado hoy, son dos temas muy importantes que no competen en sí al 100% al Ayuntamiento de Córdoba. Sí, pero en otro momento hablaremos de deportes, otros temas en los que sí está implicado, entre comillas, y mucho. Nuestro Ayuntamiento. Sí, ¿no? sí. Así que... Me consta. Bueno, pues buscaremos más momentos. A partir ya nos queda este programa y el próximo para terminar el curso, pero bueno, el 22-23 vamos a seguir estando aquí, ¿eh? El Tajo, como nosotros no cobramos en estas cosas, ¿no? El Tajo sigue abierto y estaremos ahí, ¿eh? Eso es importante y os agradecemos que contéis, a vosotros, que contéis nada, con nada, nosotros. Nada, en absoluto. La gratitud es por vosotros, porque estáis ahí y porque además tenéis cosas que contar y porque tiene que haber medios como este para darle voz a las situaciones que como vosotros estáis viviendo, ¿eh? Y que posiblemente otros medios pues no, a lo mejor no tienen tiempo o en fin, por lo que quiera que sea. Así que encantado, ¿eh? Y a vuestra entera disposición cada vez que lo necesitéis. Juan Miguel, muchas gracias a vosotros, ¿eh? A vosotros. Venga. International, so international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. Down everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side, that's on my pit. You can have me and my sister. In Lebanon, yeah, the women the bomb. And in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like my name is Heat. You got it down. Looking for visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Que fluya, que fluya, que fluya. Bueno, pues para mí es un placer, primero,